escucho, Santo. Misión cumplida, profesor Galván. ¿Qué fue lo que pasó? La muerte por envenenamiento de su colega, el profesor Ruanova, no fue ni suicidio ni accidente. Fue un crimen por venganza cometido por unos agentes extranjeros que ya están en manos de la policía. Era lo que yo suponía. No sabe cuánto le agradezco, Santo. No tiene que agradecerme nada, profesor. Ya sabe que cuenta conmigo siempre que me necesite. ¿Quién es ese hombre? Es un hombre extraño, de los que ya no quedan en este mundo. Creí escuchar que lo llamaba Santo. Sí, doctor. Ese legendario enmascarado de plata, más que un luchador famoso, es un incansable aliado de la justicia para combatir la maldad y el crimen. Creí que ya no existían hombres así. Y dígame, profesor, ¿conoce usted su identidad? Jamás he visto su rostro. Su identidad es una incógnita. Pero todo aquel que luche por una causa noble tendrá en Santo un amigo. Por medio de este localizador electrónico, puedo ubicar a Santo donde se encuentre.